Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. El hombre aniquila a veces en unos minutos lo que la naturaleza tardó en hacer miles de años. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.